mismo. Sintoniza Radio YSUK en el 91.7 del FM. La voz con voz. ¡Hey, tú! ¿Yo? Sí, tú. ¿Y tú? También tú. Y todos los interesados. Estás invitado al Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2025. ¿Te apasiona el diseño, la tecnología y el futuro de nuestras ciudades? Entonces no te puedes perder el Congreso de Ingeniería y Arquitectura 2025, un evento creado para estudiantes como tú, curiosos, creativos y listos para transformar el mundo. Fecha, 7 y 8 de octubre de 2025. Lugar, Campus de la UCA. Prepárate para 2 días de charlas inspiradoras con expertos nacionales e internacionales, actividades interactivas y exposición de proyectos estudiantiles. Además, habrá espacios para compartir ideas, hacer preguntas y descubrir nuevas oportunidades académicas. Tu participación puede marcar la diferencia en tu formación profesional. Inscríbete ya y sé parte de esta experiencia que impulsa el talento joven. Más información en conia@uca.edu.sb. Noticias YSUK. Con información veraz y oportuna, de lunes a viernes en sus 3 emisiones, 6 de la mañana, 12:30 del mediodía y 6 de la tarde. YSUK Noticias, por el 91.7 del FM. No te pierdas en YSUK la franja de la academia. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presenta todos los jueves a las 7 de la noche su radiorrevista Sembrando Futuro, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional desde el punto de vista de los derechos humanos. Recuerda, Sembrando Futuro, todos los jueves a las 7 de la noche por YSUK. Sintoniza Radio YSUK en el 91.7 del FM. La voz con voz. De la tarde con 3 minutos, 5:03. Usted está en sintonía de La Voz con Voz a través del 91.7 del FM o probablemente a través de la web. Bueno, vamos a realizar una pausa musical y le cuento por qué. Es que seguimos con la temporada de teatro UCA. Y para ello tengo invitadas especiales, porque este viernes 26 de septiembre a las 6:30 será la presentación de Hojitas de Laurel. Así que para eso tengo por acá a las protagonistas de esta obra de teatro. Y por supuesto, nuestro compañero Alejandro está con nosotros. Buenas tardes, bienvenidas. tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van esos nervios? Súper bien, aquí emocionadas, ya listas para mañana. Todo listo ya. Todo listo. Acaban de salir de ensayo, ¿verdad? ¿O no? No, vamos después para ensayo. Ah, van para ensayo. Sí. Muy bien. Bueno, cuéntenos sobre cómo surge Hojitas de Laurel y qué es la obra, de qué trata. Hojitas de Laurel trata de Mía, que está atravesando un duelo, el duelo por la muerte de su abuelita. Y en ese duelo se ve acompañada por sus amigas de infancia. Y el duelo se vuelve ya no algo solo de Mía, sino que se vuelve algo colectivo, en el que cada una de las protagonistas de la historia van conectando con sus propios duelos o sus propias cosas de la infancia, tanto con lo lindo como con lo que fue difícil, con la violencia, con lo complicado. Entonces, al final, el duelo de todas se ve envuelto por este duelo que también estaba atravesando Mía, y juntas, a través de la colectividad y de su amistad, logran dar un cierre a este duelo y a estos duelos. ¿Esta obra de quién es? Esa es una. ¿Y lo otro tiene que ver con el nombre de ustedes? ¿Se asemeja a algo? ¿O simplemente es mera casualidad que el grupo de teatro de ustedes es Las Hojas Caídas? Sí. El nombre del colectivo surge a partir de que el nombre de la obra es Hojitas de Laurel. Esta obra es una creación colectiva que hicimos nosotras con mis compañeras, ya que surgió como el trabajo de graduación del Diplomado de Actuación del CENAR. Nosotras estuvimos ahí y la graduación y estreno fue este 27 de marzo que acaba de pasar en el Teatro Nacional. Ok, entonces digamos que nosotros tendríamos la segunda. No, porque, o sea, hemos tenido varias funciones ya. Ok, ya varias funciones, sí. Muy bien. Entonces, ¿de dónde surge Las Hojas Caídas? ¿Por qué se llaman así ustedes? Pues, bueno, voy a empezar con el nombre de la obra. Ajá. Hojitas de Laurel. No voy a dar mayor contexto porque ese nombre surge, bueno, las personas cuando ven la obra se dan cuenta el por qué se llama así. Ah, muy bien. Entonces, tienen que verla. Tienen que verla para saber el por qué. Omitamos el nombre. Omitamos. Ok. Pero el nombre del colectivo. ¿El colectivo? Hojas Caídas. Surge también porque cada generación que se va graduando en el CENAR se le da como el nombre o el apodo de la obra que estrena. Como, por ejemplo, nosotras nos graduamos con esta obra de Las Hojas Caídas, entonces nos ponían este nombre de Las Hojitas. Ah, ahí van Las Hojitas. Ah, ok. Entonces, nosotras nos adueñamos de este nombre. Y decidimos ponernos Hojitas Caídas. Hojitas Caídas. Sí. Ok. Y ese colectivo, para quizás impulsar también a otros chicos y chicas que escuchan, porque de repente dicen, me gusta el teatro, pero es que no sé si traigo para teatro. Eso es número uno. Número dos, existe de pronto la crítica y he escuchado, por eso lo digo con propiedad, comentarios como, es que en teatro solo está la gente que estudia carreras sociales, como comunicaciones, por ejemplo. En el caso de ustedes, chicas, ¿qué pueden decir de eso? Bueno, yo puedo comenzar diciendo que yo estudio algo en la universidad totalmente diferente a eso. Estudio biología, que es una ciencia. Super. Entonces creo que realmente, obviamente sí todas tenemos como ciertas habilidades ya naturales en cada persona, pero realmente eso no define qué tan buen actor o actriz puede ser una persona. Realmente es la constancia, la formación, buscar los espacios de formación y tomárselos con la responsabilidad que conllevan y con la seriedad que conllevan, y realmente si buscan esos espacios de formación que existen, pueden perfectamente ser grandes o grandes actrices o actores, y ya que no necesitan como tener grandes habilidades sociales. Muchas de nosotras, incluso en el colectivo, algunas son bien tímidas o bien calladitas todas, pero en escena no se nota y nadie podría decir esta persona es realmente bien introvertida. Entonces no creo que sea algo determinante. Súper bien. Sí, creo que eso es importante que lo escuchen de ustedes, de las actrices, ¿verdad? Tenemos otro colectivo, pues igual que nos gusta que lo digan, porque hay gente que está como centrada en eso, ¿verdad? No, es que yo no puedo porque estoy estudiando una ingeniería, no, porque yo no puedo porque estoy esperando un doctorado, pero también he comprobado que hay chicos o chicas de carreras que no tienen nada que ver con las carreras sociales que son muy buenos no solamente actuando, sino también interactuando, o por ejemplo, incluso en radio. Hay muchas personas que no tienen que ver con las comunicaciones, pero traen como esa habilidad también, ¿verdad? Entonces, para usted, amigo o amiga que está escuchando y tiene algún conocido o alguna conocida que usted le ha escuchado decir que no quiere hacer teatro porque, no sé, porque está estudiando otra cosa que no tiene nada que ver, no es cierto. Ya lo escuchó, aquí de voz de las actrices, ya la voz de la experiencia manda. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, estamos muy contentos de tener esta obra acá en el Centro Cultural Universitario, mañana 26 de septiembre a las 6:30 p.m. Uh-huh. Y como siempre pues traemos la rifa de dos entradas. Excelente. Para que el público pueda participar y hacerse presente. Antes de regalar las entradas, si no se las gana, ¿dónde las pueden conseguir? ¿Hasta cuándo? Las plataformas, bueno, uh-huh, de las redes sociales del CSU. Sí. También ahora tenemos colaboraciones con las páginas y las redes sociales de las Hojas Caídas. Uh-huh. Y también pueden llegar presencialmente al Centro Cultural Universitario. Ahí también se les puede dar las entradas. Ah, muy bien. Antes de regalar las entradas también, ¿ustedes tienen redes sociales? ¿Cómo pueden buscarles? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como uh-huh, arroba las hojas caídas. Muy bien. En TikTok. También tenemos TikTok. También, que okay, de igual forma salimos como las hojas caídas. No subimos tanto contenido, pero ahí estamos también. Pero ahí están. Esta temporada sí han subido contenido. Ahí están. Lo importante es que ahí están. Si alguien de los que está escuchando dice, a mí me gustaría ser parte de las hojas caídas, ¿se puede? Pueden seguirla en las redes sociales, ¿verdad? Y pueden ser parte apoyándonos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, me parece súper bien. Entonces, Alejandro, decíamos. Sí, bueno, ahora ellas van a hacer un par de preguntas y a uh-huh, ver si el público ha puesto atención. Supuesto. Para ganarse las entradas. Para ganarse las entradas, así es. Así que dos preguntas, las dejo ahí a criterio de ustedes. Y la audiencia, pues, nos va a poder llamar o mandar un mensaje de texto al WhatsApp para poderlas regalar. Así que, ¿quién se anima a hacer la primera pregunta? Ok, ajá, la primera pregunta sería, ¿dónde fue el estreno de esta obra? Vaya, ahí está, esa es la primera pregunta. ¿Dónde fue el estreno de esta obra? Segunda pregunta, la lanzamos ahí para dejarla con audiencia. Una uh-huh, bien difícil, digo yo, ¿cómo ajá, se llama el colectivo? Es que difícil. La más complicada. Sí, esa está difícil. Esa está muy difícil. Mire, tenemos un mensaje, dice, saludos desde Los Ángeles. Dice, me gusta mucho escuchar que hay talento joven en este tipo de cultura, como el teatro. Hace muchísimos años, dice, el teatro era una maravilla y era casi que algo obligatorio, digo casi, dice, no lo sé, pero es que todo mundo hablaba de teatro y era que se ponían sus mejores trapos, dice, para, entre comillas, sus mejores trapos, dice, para poder asistir al teatro, es decir, era algo que se volvió una costumbre antes, pero de pronto, dice, dejó de pasar. Recuerdo también cuando yo estaba estudiando que de parte de la institución nos llevaban a ver obras teatrales. No sé si ahora continúan realizando eso, pero quiero felicitar a las chicas, por las voces escucho que están bastante jóvenes, que sigan, dice, haciendo esto del teatro, y espero, dice, un día poder escuchar que alguna de ellas tiene la oportunidad de salir del país para seguir haciendo teatro. Ahí está, desde Los Ángeles está este mensaje. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Bueno, dice, no me acuerdo la presentación, pero sé que se llaman Las Hojas Caídas y la obra se llama así porque ustedes se llaman Hojas Caídas. Bueno, ahí ustedes deciden. Ya una entrada se ganó. Ahí ustedes ya deciden. Ya, sí, ahí ustedes, ¿verdad? Tengo otro mensaje, dice, ¿puedes repetir por favor en TikTok? Dice, eso de Las Hojas Caídas, había escuchado de ustedes, dice, en otro colectivo, pero no había tenido la oportunidad de verlas. Me gustaría hacerlo, dice, por supuesto, dice, ustedes se llaman Las Hojas Caídas. Sí, en las redes sociales, TikTok y Instagram, en ambas salimos como Las Hojas Caídas. Tal cual, ¿verdad? Sin guiones ni nada. Sí. Bueno, pero ahí estaba respondiendo también. Bueno, en TikTok el usuario es Hojas Caídas 8. Ah, pues por eso es que estaba preguntando, porque sí, dice, si es solo así. En Instagram sí salimos como Las Hojas Caídas. Ah, bueno, ahí está. Por eso. TikTok con el 8. Con el 8. Por también eso pueden que buscar las redes del CCU, ya que en ambas, en nuestras redes y en las de ellos, también está el link si quieren reservar la entrada para mañana. Ok. Sintoniza Radio YSUK en el 91.7 del FM. La voz con vos.